12 y 13 minutos, regresamos en esta parte final de la mañana con uno de los espacios protagonistas, ya lo saben, de cada jueves, si lo siguen habitualmente, ya se lo comentamos en el arranque de la mañana, hoy por supuesto, en este horario, vamos con el espacio Cosa de Todos, en el que todos ustedes tienen la oportunidad de trasladar sus preguntas, sus propuestas, a el gobierno, el equipo de gobierno municipal, también a las diferentes formaciones políticas que nos van acompañando en los turnos de participación, pero como decíamos hoy en concreto, dentro de esa ronda de intervenciones, participación para el equipo municipal de gobierno, y en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante todo este tiempo, ya saben, con la dinámica del espacio Cosa de Todos. Como decíamos, vamos a ir con las preguntas enseguida, en la segunda parte de esta sección. Vamos a ir recogiendo, entre tanto, esas cuestiones que nos vayan planteando. De hecho, ya tenemos por aquí algunas preguntas que nos hacen los oyentes a través de los teléfonos de la radio, 46-2004-2155, a través de los perfiles en Facebook o en las distintas redes sociales, correo electrónico, o por ejemplo también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Insistimos, por favor, como siempre, que intenten hacernos llegar lo antes posible esas preguntas para que calculemos el tiempo necesario un poco en la parte final del programa para dar cabida a todas ellas. Bueno, dicho lo cual, vamos a quedarnos con, en primer lugar, repaso a novedades en el ámbito de la gestión municipal. Isabel, antes que nada, bueno, como venimos haciendo, ¿no?, desde, lamentablemente, porque la situación no termina, ¿no?, de cerrarse este episodio histórico que estamos viviendo desde el pasado mes de marzo, y bueno, pues en el marco de esta pandemia arrancamos siempre, ¿no?, un poco viendo la última hora. Es cierto que todavía no han actualizado los datos desde la Junta de Andalucía hoy jueves, pero Isabel, hablábamos la pasada semana, ¿no?, de la tendencia moderada en el caso de Ubrique, datos no positivos, pero al menos no tan negativos, ¿no?, como en el marco más general, el resto de la provincia, de la comunidad autónoma andaluza, y a excepción del lunes, que nos llevamos ahí un pequeño susto, bueno, la verdad es que un empujón importante con 20 contagios, después la verdad es que se ha moderado de nuevo los números de positivos, y seguimos, ¿no?, dentro de ese margen que dentro de lo que cabe, la verdad es que una situación mucho más favorable que en el resto de la provincia. Pues sí, Juan Carlos, mira, la verdad es que, como bien decía, esperaba hoy abordar, ¿no?, la situación de una manera diferente. El lunes, ese jarro de agua fría, como tú bien decías, es el pico, ¿no?, que hemos tenido de incorporación de casos positivos de COVID por COVID-19 desde que se actualiza, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía todos los días, y es el pico más alto que teníamos incorporando 20 personas el lunes, y parecía, ¿no?, o preveía que pudiéramos ir incrementando a lo largo de toda la semana ese número. Pero como también estábamos comentando, bueno, pues se ha ido actualizando a diario a prensa de los datos de hoy, y es cierto que nos volvemos a posicionar, ¿no?, en una situación en esta pandemia que, en comparación, ¿no?, y como están siendo especialmente de dura y de cruda en todo el territorio, pues en Ubrique seguimos manteniendo un poco esa línea de estar siquiera por debajo de la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes. En ese sentido, pues desde ayer, que son los últimos datos que disponemos, pues tenemos en Ubrique 46 casos confirmados en los últimos 14 días. Nos ponemos la tasa un poquito más por debajo del propio lunes, en 277 sobre 100.000 habitantes. Y creo que lo importante, una vez más, es primero agradecer el esfuerzo, ¿no?, y de toda la gente, de toda nuestra gente, para ayudar a la contención y a frenar esta situación. Y luego resaltar, para animar, ¿no?, acto seguido, a que sigamos en esta línea para poder hacer que siquiera, bueno, pues toda la parte también de afección económica, ¿no?, que significa el tomar medidas más drásticas cuando las tasas de incidencia acumulada van incrementando, y eso ayuda a que nuestros comercios, nuestra hostelería, nuestras empresas, pues puedan medianamente tener siquiera el horario que actualmente es el más amplio, ¿no?, que es hasta las 6 de la tarde, con todos los inconvenientes que conlleva, para no poder cubrir los costes seguramente de mantenimiento de los negocios, la imposibilidad de ingreso, pero bueno, es el mejor, entre comillas, escenario para cualquier empresa frente a lo que se está viviendo en toda la provincia. Yo, desde luego, ayer también por la tarde, pues se había convocado, ¿no?, una reunión del partido con un alcalde también de la provincia, el alcalde socialista, e insisto que es que escuchar la situación en aquellos municipios que han pasado la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes es tremenda, es demoledora, primero por la cuestión sanitaria, donde los centros hospitalarios están ya desbordándose de una manera clara, donde los espacios están quedando colmatados, ¿no?, de los distintos ingresos, y hacer un hincapié en eso también, Juan Carlos, porque así se está también trasladando por todo el personal sanitario, que el perfil de personas que están ingresando en UCI con afección grave pues está bajando la media de edad. Es decir, estamos teniendo ingresos de personas de jóvenes en comparación con esas primeras olas que tenía esta pandemia y bueno, y eso significa que lo que siempre se ha venido a demostrar, ¿no?, que este virus no hace distinción en las edades y hay una enorme preocupación porque se están teniendo verdaderos casos de gravedad en edades tempranas, en un perfil de persona joven y que además con secuelas, en el mejor de los casos, ¿no?, con secuelas duras que a lo largo del tiempo esperemos que vayan pudiendo afrontar. Entonces, añadido a eso, junto con todo lo que, claro, porque ayer compartíamos todas esas impresiones, ¿no?, la necesidad de que también, casi parece que lo ha anunciado también el presidente de nuestra Junta de Andalucía, ¿no?, que es poner en marcha medidas también para todos esos comercios, las hostelerías que se ven obligados al cierre, ¿no?, por no ser actividades esenciales en aquellos municipios donde se supera la tasa de 1.000. Y bueno, y esperemos que así sea, de que se sigan poniendo instrumentos de apoyo también a los autónomos y pymes de nuestra comunidad, porque si no es que esto va, bueno, ya estamos sufriendo unas consecuencias gravísimas, ¿no?, en el ámbito económico y, por supuesto, en el del empleo, donde esta semana también se actualizaban esos datos, ¿no?, y Ubrique pues incorporaba a 42 personas más a engrosar esas listas del paro. Y eso lo que indica es que las administraciones, ¿no?, dentro de lo que compete a cada una, debemos de seguir trabajando intensamente en atender a nuestra gente, en protegerlas en todos los sentidos. Y en eso, pues, Ubrique tiene que seguir también por la parte que le toca al ayuntamiento, con la vista puesta y con el objetivo en esa tarea que es fundamental. Y es verdad que la situación, ¿no?, como estamos diciendo, en concreto de Ubrique, que somos, bueno, la semana pasada estábamos también en los mismos números, ¿no?, en el sentido de que solo hay 5 municipios de la provincia de Cádiz, de los 45 pueblos que tiene esta provincia, pues somos 5 los que no superan la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, que 3 se encuentran en la sierra, junto con El Bosque y Villaluenga, y bueno, y luego tenemos también Paterna y el puerto de Santa María, que son los otros 2 municipios que no superan esta tasa. Así que no podemos relajarnos ni un segundo en saber que estamos, bueno, pues todos en el mismo ámbito, ¿no?, de riesgo de poder extenderse este virus, y que al final se viene a demostrar que ese compromiso, ese esfuerzo individual, pues hace que nos protejamos todos y hagamos también de muro de protección de nuestra gente. Yo espero que el pueblo de Ubrique siga en esa línea. Lo resaltaba también especialmente la semana pasada, pero insisto, porque además esta semana también Canal Sur me llamaba, ¿no?, para unas declaraciones. Ubrique tiene una actividad económica importante, tiene empresas marroquineras, y que todos recordaremos esos inicios de la pandemia, pues toda esa inquietud lógica, ¿no?, que se generaba, y la preocupación no solo por los trabajadores y trabajadoras, sino también por los empresarios, de poder hacer, ¿no?, de la fábrica de espacios seguros. Y al día de hoy pues parece, ¿no?, que toda esa batería de medidas de protección y seguridad pues están resultando porque la gente también está cumpliendo con estas medidas. Yo quisiera insistir, ¿no?, como siempre venimos diciendo, nosotros como ayuntamiento no dejamos de realizar las desinfecciones de espacios públicos. las desinfecciones también de plazas y también de los patios de los colegios, y que además el ayuntamiento hoy por hoy, ¿no?, y a expensa de que en algún momento la Junta pueda compensar a los ayuntamientos por ese gasto adicional para poder dirigirlo a otras cuestiones que también son necesarias en Ubrique, pero bueno, hoy por hoy el ayuntamiento también asumió, ¿no?, ese personal de refuerzo en los distintos colegios y que hace pues esa, como digo, manifestar, ¿no?, esa prioridad por este ayuntamiento en la tarea que tenemos que seguir desarrollando todos y cada uno de nosotros en la parte que nos corresponda. Yo luego vivía también en todo lo que son los planes de contingencia, ¿no?, de los servicios municipales. Yo recordaba también cuando se implantaban, ¿no?, todos estos protocolos ante la COVID-19, protocolos vistos y cerrados también con los representantes sindicales del ayuntamiento, a los que agradezco también desde primera hora su implicación y su preocupación para aportar y respaldar, ¿no?, toda la acción municipal de cara a que los servicios municipales sean también esos servicios seguros, como lo están haciendo también en el ámbito privado. Yo creo que por mucho que lo digamos, es justo reconocerlo, pues todo el esfuerzo que se ha hecho por todos los comercios, hosteleros, todos los negocios, en definitiva, de Ubrique, para aquellos que tienen atención al público, intentar, ¿no?, poner la base de cómo tiene que ir el cliente, qué es lo que tiene que hacer a la llegada de nuestro establecimiento para mantener ese ámbito de seguridad dentro de lo que nos es posible. Es verdad que también en este 2021, lo comentábamos especialmente también días atrás, pues vamos a seguir intentando, ¿no?, conforme vayamos evolucionando poco a poco en esta pandemia, ¿no?, y también con esos resultados que de manera muy lenta, por el número de personas que todavía son muy reducidos a los que va llegando la vacunación, pero el ayuntamiento también con la vista puesta a ver si en algún momento pudiéramos también, ¿no?, complementar aquellas ayudas que puedan venir del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, ¿no?, o son los que pueden hacer esas líneas de subvenciones a los autónomos y pymes. Y nosotros en el 2020 pues poníamos en marcha distintos recursos para el apoyo directo del ayuntamiento a nuestros autónomos y pymes, que supuso un gasto total de unos 69.000 euros con 223 beneficiarios. Y bueno, yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir del ayuntamiento manteniendo, ¿no? Primero porque esto, cuando estamos analizando los datos, pues sí, lo estamos haciendo, entiendo que relativamente bien, porque vamos manteniendo una tasa relativamente aceptable, malísima todo lo que sean tener todos los días personas que se van incorporando a esta enfermedad, pero si se está haciendo relativamente bien por todos, pues incidir, ¿no?, una y otra vez en que sigamos en esa línea. Si nos estuviéramos subiendo, como decía al principio de la semana, yo intuía que íbamos a empeorar un poco más y, bueno, pues habría que tomar ya medidas adicionales, ¿no? Entonces, de aquí, y como alcaldesa de Ubrique, ¿no?, yo quiero trasladarle una vez más el agradecimiento a ese esfuerzo que están haciendo cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, también el cariño, ¿no?, y el ánimo a aquellos que están padeciendo esta enfermedad. Sabemos que hay personas, vecinos y vecinas de Ubrique, que están afectados, que están en una situación crítica, ¿no?, para superar esta enfermedad, con lo cual mucho ánimo y que toda la fortaleza del mundo para poder superarla. Y bueno, y ya como decíamos en retiradas ocasiones, ¿no?, los fallecimientos nunca se nos van de la cabeza y bueno, en el que el pueblo de Ubrique siempre también demuestra, ¿no?, ese respaldo y solidaridad hacia las familias que han sufrido estas tremendas pérdidas. Y creo, Juan Carlos, que bueno, que al final es el, insisto, ¿no?, es el trabajo de todos, también esa responsabilidad en el seguimiento de las normas generales, nuestra policía local, como siempre, intentando llegar al máximo de las circunstancias, de las incidencias que se van produciendo en Ubrique para poder controlar aquellas, bueno, actuaciones, ¿no?, o comportamientos de personas que no están conforme a la norma que establece la autoridad sanitaria. Y ese conjunto de todos pues son las razones por las que yo entiendo que Ubrique sigue manteniendo pues esta situación de estar por debajo de ser, como decíamos, uno de los 5 municipios de la provincia, por debajo de los 500 y bueno, y que sigamos una y otra vez, insistiendo en la necesaria tarea, ¿no?, de seguir en esa línea y hacia adelante. Ojalá pronto, muy pronto, pudiéramos estar hablando ya de lo que es la llegada, ¿no?, de esa normalidad que en el recuerdo ya cuesta cada vez más. Estamos hablando prácticamente hace un año que venimos viviendo y padeciendo esta situación. Y bueno, yo creo que va a ser algo más lento de lo que se preveía inicialmente, pero poco a poco pues habrá, hay que tener, ¿no?, esta esperanza que va a llegar, pero seguramente no a la rapidez, ¿no?, temporal que quisiéramos. Pero no olvidemos que esto tiene, ya esperemos, fecha de caducidad y que bueno, y que los restos que vayan quedando de esta pandemia, que no va a desaparecer tampoco de golpe, pues a lo mejor nos dejan las mascarillas por mucho más tiempo, ¿no?, del esperado. Habrá todavía que seguir con determinadas medidas de seguridad, pero será diferente también a lo que seguimos viviendo y padeciendo de una manera tan dura en estos momentos. Por cierto que con los datos, ¿no?, de esta semana, además se rebasaba esa barrera de 500 positivos confirmados desde el mes de marzo en Ubrique, en nuestra localidad. Ahora mismo serían 508 positivos, ya decimos, confirmados desde marzo. O sea que esto refleja que se habría visto afectada una población del 3% ahora mismo, un poco más de, ha rebasado de esa barrera del 3%, quiero decir que todavía, desde luego, lejísimos de esa inmunidad posible de rebaño, y que por tanto, bueno, pues más insistencia si cabe en ese mensaje, ¿no? Así es, Juan Carlos, yo creo que todos hacemos esos cálculos, ¿no?, por saber un poco cómo conjuntamente estamos de fuerte y esa inmunidad, como tú bien dices, de rebaño, esa inmunidad colectiva llega, el número de personas fuera mucho, o el porcentaje, ¿no?, de la población fuera mucho más alto, el que ya ha pasado lo que es la COVID-19 y la vacunación, ¿no?, como manera de preventiva, de frenado, y no queda más que esperar que poco a poco vayamos aumentando ese porcentaje de la población y que llegue en algún momento la inmunidad, ¿no?, que con carácter general, que no individual, porque luego cada uno está, ¿no?, en esa exposición continua, pero con carácter general, toda la situación que estamos viviendo socialmente en cuestión sanitaria y económica, pues se reduce las consecuencias negativas de una manera también importante. Entonces, ojalá que pronto llegue, pero como tú dices, un porcentaje todavía muy bajito y bueno, eso significa que tenemos que seguir, ¿no?, en esa tarea que nos agota, que va acabando también con esa energía. Yo creo que también los alcaldes lo decíamos, notamos a la gente, ya creo que estamos pasando de la fase del enfado, de la frustración a la de la apatía, a la del aburrimiento, sí. Y eso se nota de manera general, ¿eh? Como digo yo, hay momentos en los que, esos índices, no, esas cuestiones que te indican la salud también emocional y psíquica tan importante, pues las personas estamos, como lógico, estamos tocadas, ¿no?, después de casi este año que llevamos de pandemia, y ojalá pues poco a poco vayamos también teniendo ese ánimo de que juntos y haciendo cada uno que tenemos que hacer lo vamos a conseguir, que no tengo duda de ello, y mientras pues a seguir en lo que tenemos que estar, que de nuevo agradecer y por tanto que nos motiva, ¿no?, a seguir haciéndolo. Al hilo de estos datos que estamos analizando, la situación a día de hoy, comentar además, ¿no?, sobre lo que apuntabas, que solo 5 municipios ahora mismo están bajo esa tasa de 500 por cada 100.000 habitantes, incluido Ubrique. Esto hace que Ubrique tenga, podemos hablar de un cierre perimetral indirecto, quiero decir, porque tampoco tenemos muchos lugares donde podamos ir. Y claro, eso con una tasa baja es mucho mejor, desde luego, que cuando se cierra un municipio con tasas muy elevadas de contagios en su interior, ¿no? Así que esto puede que también esté beneficiando. Aunque seguro, Juan Carlos, no tengo duda. Es diferente, es verdad que incluso, bueno, pues los alcaldes, ¿no?, ahora mismo en los que gozamos de una menor dureza de toda esta pandemia, dices tú, bueno, pues yo es que pondría casi una barrera a la entrada, ¿no?, para evitar la entrada de gente de fuera, pero eso me parece una barbaridad, ¿no?, tal y como lo piensas, pero que es cierto que no es lo mismo el cerramiento en el que tú no te puedes, o tu restricción, ¿no?, la movilidad bien establecida por unos datos, ¿no?, importantes y, uh-huh, e indicativos de, del estado de ese municipio, a que no te puedas mover porque la entrada de otros a donde te dirijas está restringida, está cerrado. Uh-huh. Entonces, no tiene nada que ver, pero sí ayuda, como tú bien dices, a nosotros mismos. Nos ayuda a que la movilidad la reducimos. No es que no podamos movernos o salir de Ubrique, pero claro, la reducimos porque los destinos a los que pudiéramos ir, salvo esas causas justificadas, pues no pueden ser por motivos no de, de ocio o de disfrute. Entonces se reduce también así la movilidad nuestra y eso ayuda también a contener, porque siempre los consejos no de, de todos de los que entendemos no que tenemos que hacer, pues es poner dentro de lo que cabe todavía un poquito más si cabe de la de lo que son las propias normas de autoridades sanitarias, ¿no? Y en ese sentido, pues recordar pues que nuestro tiempo libre básicamente, ¿no? Pues no nos concentremos, no respetemos el número de personas por grupo, tengamos además el mayor tiempo en nuestros hogares, en nuestras casas, en ese tiempo libre, y yo creo que esa es la clave también de lo que estamos diciendo, que evita la movilidad y por tanto reduce el número de contactos con otras personas, que es donde ha demostrado este virus, que es donde está la clave, ¿no? Al final son las relaciones sociales las que exponen de una manera clara a poder ser contagiado por este virus y bueno, todo lo que sea reducir esas relaciones sociales y la movilidad es causa también de reducción de esos contactos, pues ayuda a estar en una mejor situación. Yo creo que eso nos está ayudando, como tú bien dices, de una manera, yo diría casi directa en vez de indirecta. Te refería anteriormente a los servicios municipales, ¿verdad? Que hemos ido, evidentemente, desde marzo atravesando por diferentes etapas. Para aquellas personas que nos estén escuchando, necesiten de algún servicio concreto, aunque hagamos algo, un marco genérico, ¿no? Pero, ¿cómo están funcionando los servicios municipales? Recordemos, ¿no?, que siempre, o en esta etapa, ¿no?, apostándose por la vía telemática y con cita previa, ¿no? Así es, Juan Carlos. Seguimos en esto. Es verdad que la rareza, ¿no?, a la hora de desarrollar tu tarea, tu función, a la hora de atender especialmente a nuestros vecinos y vecinas en una manera diferente y mucho más, diría, fría, ¿no?, que la presencialidad. Pero desde el ayuntamiento tenemos no solo que hacerlo, sino dar ejemplo, ¿no?, en aquello que solicitamos al resto, ¿no?, tanto en el ámbito profesional como familiar, y queremos reducir al máximo no los riesgos de incluso de los propios trabajadores de los servicios municipales, ¿no?, de los propios concejales del equipo de gobierno, sino también en protección del que viene o la persona que viene a recibir o a ser atendido, ¿no?, en estos servicios. Y yo creo que dentro, ¿no?, habrá seguramente muchas personas pues que no estén cómodas con esta forma de atención al público, por llamarlo de cierta manera, ¿no?, a nuestros vecinos y vecinas, y que yo comparto. Pero ahora también es el momento de hacerlo de esta manera segura, donde, como tú bien dices, de manera telemática y la vía telefónica fundamentalmente es el instrumento que tenemos para seguir atendiendo todos los días a las decenas, ¿no?, de personas que necesitan a su ayuntamiento para múltiples cuestiones, donde estamos teniendo también ese incremento, ¿no?, de necesidades familiares por la situación en la que van entrando, tanto por pérdida, ¿no?, de puestos de trabajo como disminución y merma de los ingresos de la familia, y están entrando por una situación de necesidad donde el ayuntamiento tiene que estar ayudando, como no puede ser de otra manera. Y bueno, yo como alcaldesa sí que es verdad que compruebo que dentro de todo lo que son las solicitudes, ¿no?, que se hacen de atención de los distintos servicios, se hace una cobertura también razonable en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, y tendremos que seguir todavía un tiempo de esta manera, pero donde todos los trabajadores de esta casa pues tenemos muy claro que nuestro sentir y nuestro trabajo más que nunca tiene que ser de atender de una manera constante a las demandas que van haciéndonos nuestros vecinos y vecinas, que siguen siendo de diversas índoles, ¿eh? Es normal que cada uno, en función de la situación familiar en la que se encuentra, pues tiene unas necesidades y otras, pero tú percibes también que hay ese eje, ¿no?, fundamental en todos, que es que sabemos perfectamente, y eso determina también nuestra responsabilidad, de que ahora estamos prácticamente todos centrados en esta situación de COVID-19. Así que, atendiendo, como tú bien dices, utilizando esos medios telemáticos que nos dan también la oportunidad de las nuevas tecnologías, y bueno, y atendiendo telefónicamente, hablando con muchísimos vecinos y vecinas que siguen planteando pues múltiples cuestiones, y que agradezco también pues esa empatía, ¿no? Porque la situación no nos permite hacerlo de otra manera. Mm-hmm. Nos quedamos también con esa vía de esperanza, que son las vacunas que a las que te hacía referencia esta semana, ¿no? Como conocíamos, por ejemplo, para esa vacunación que llegaba a Ubrique también, bueno, pues a los trabajadores y usuarios de Meraki o también de la Asociación de Alzheimer, por ellos, ¿no? Pues así es, Juan Carlos, ya venimos cada semana. Yo creo que hay una novedad en vacunación, al menos en Ubrique, ¿no? Entonces yo creo que eso también es positivo. Ya la semana pasada hablábamos de la incorporación, ¿no?, en esta estrategia de vacunación de las auxiliares de hogar, tanto de ayuda a domicilio como dependencia, de los usuarios de los servicios y también de los grandes dependientes de grado 3. Ahora en esta semana pues se procedía, ¿no?, a la vacunación de esos centros, también de atención, y bueno, yo creo que poco a poco, lo que decíamos, lo que se tiene que ir incrementando el número de personas de ir extendiendo, ¿no?, la vacunación a los distintos grupos. Nosotros hacíamos en este último mes, ¿no?, una especial incidencia y solicitábamos constantemente que las auxiliares de hogar y sus usuarios fueran uno de los grupos que se incorporaran con carácter inmediato. Yo creo que ahora también, a juicio, ¿no?, de lo que por lo menos es la visión de los alcaldes y alcaldesas del ayuntamiento, creo que se deben de incorporar ya también las fuerzas y cuerpos de seguridad, y especialmente nuestras policías locales, porque es un grupo que está en un continuo contacto también con nuestros vecinos y vecinas, con la presión que supone, y espero que también que ya la propia, ¿no?, Consejería de Salud vaya incorporando a nuestras policías locales para ir ampliando ese efecto de protección a través de la vacunación. Así que poco a poco, pues cada semana, mira, vamos incorporando un número de personas que en principio todavía, ¿no?, diríamos casi las 150 más o menos personas auxiliares, ¿no?, de hogar, tanto de dependencia como de ayuda a domicilio, la suma de ambas no se está produciendo. Yo creo que llegará pronto en el que se establezca ya la fecha para poder vacunarlas, y también lo que estábamos diciendo ahora con los centros asistenciales, y que al final se trata de eso, de seguir que las vacunas, todos estamos al día con las últimas noticias, de todos los días hay novedades con el número de unidades, con las características, ¿no?, de las propias vacunas que Europa está gestionando. Pero bueno, yo creo que también, igual que ahora están siendo momentos más convulsos en ese número de unidades, poco a poco llegaremos también a una regularidad, ¿no?, de las que se van necesitando por los Estados miembros, por las comunidades autónomas, y por tanto que vayamos extendiendo todo ese efecto que deseamos todos. No sé si el dato del número de personas, el global, os ha llegado al ayuntamiento aquí en Ubrique, que ya se hayan vacunado, o no. No ha llegado ese dato. Todavía no, pero ya estaba, porque quería volver a solicitarlo ya, pero me estoy esperando también, Juan Carlos, a ver si empieza la vacunación de las auxiliares, y ya para tener, porque me imagino que hasta que no hagan ese proceso de vacunación no van a computar. Entonces, sabiendo que está previsto y supuestamente, vamos, va a ser en breve, pues esperarnos a ese momento para volver a insistir, ¿no?, de que esos datos se municipalicen y se digan, para lo que decíamos antes, para tener un porcentaje estimado, ¿no?, de población ya protegida, para esa inmunidad de rebaño, para esa defensa que necesitamos, al igual, ¿no?, que también estamos insistiendo a la Junta de Andalucía para conocer, por ejemplo, pues esa ayuda, ¿no?, de autónomos y pymes que se pusieron en marcha a finales de año, pero que hasta ahora, este mes de enero, no han recibido los autónomos, los hosteleros. Y queremos también conocer de los ayuntamientos pues esas ayudas, ¿no?, en número también de beneficiarios y el importe general que supone en nuestro municipio. Así que son datos que intentamos de ir recabando, sobre todo porque es una información que te viene a dar, ¿no?, una mayor opción de poder valorar la situación que tenemos, no solo la sanitaria. Es decir, conforme vayamos aumentando ese número de vacunaciones, pues vamos a ir mejorando, y también la económica, saber el número de negocios, porque en eso nosotros desde el ayuntamiento no lo sabemos, el número de negocios que además, ¿no?, de esa ayuda extraordinaria que decíamos que ha puesto a través de subvenciones municipales el propio ayuntamiento, pues cuántos negocios en Ubrique tenemos con una cobertura también de ayuda por parte de la Junta de Andalucía y saber, bueno, pues estimar si nuestras empresas van a poder ir aguantando, en fin, es una información necesaria para tú tener un análisis general y global de cómo está Ubrique en todos sus ámbitos. Te refería anteriormente, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, también a la policía local, y quería hacer referencia, ¿verdad?, a la Guardia Civil para felicitarla por esa operación antidroga de estas últimas jornadas. Pues sí, Juan Carlos, porque llevamos, mira, muchas veces lo que estamos diciendo, estas situaciones hacen de que nos centremos, ¿no?, con carácter prioritario en lo que es todo el contexto de la COVID-19 en sus distintas vertientes y bueno, y es una alegría y yo creo que como alcaldesa debo de felicitar pues las actuaciones de la Guardia Civil en esa operación, ¿no?, antidroga, porque es uno de los temas que también en nuestro municipio nos preocupa bastante, que desde el Ayuntamiento hemos manifestado en reiteradas ocasiones a la propia Guardia Civil. Y es verdad que el capitán, ¿no?, en las últimas conversaciones que tenía me decía que estaban trabajando en hacer, bueno, parecía que iban a culminar, ¿no?, ese trabajo de la operación y bueno, y leíamos esa noticia que es triste, es decir, ojalá no se produjera, pero que también, oye, es positiva en el sentido de que si hay problemas de tráfico de drogas o de plantación, en fin, de todo lo que supone ese mundo, pues también satisfactorio comprobar que la Guardia Civil está actuando, está interviniendo y deteniendo, por tanto, a las personas implicadas para reducir el riesgo de que la droga esté presente, en este caso en nuestro municipio. Entonces, felicitar su actuación, su operación, animarles a que sigan en esa tarea, que la droga es uno de los males más importantes, a mi juicio, que se puede padecer y que sigan siendo igualmente fructíferas, ¿no?, todas esas operaciones que se tienen en marcha y nuestro reconocimiento, por tanto, desde el Ayuntamiento. Una operación, ¿no?, que tenía como marco la Sierra de Cádiz. No sé si hay actuaciones también en concreto que hayan informado aquí en Ubrique. Nosotros no he tenido ocasión de hablar directamente con ellos, como siempre. La Guardia Civil, yo siempre intento, de este programa además me lo permite, cuando la gente nos traslada las preocupaciones, ¿no?, o casos que se están produciendo de consumo de droga o de tráfico de droga, el Ayuntamiento siempre lo que hace es trasladarlo a la Guardia Civil, no puede ser de otra manera porque es la que tiene las competencias. Y es cierto que la Guardia Civil suele ser muy meticulosa en no dar ni ampliar la información más que la justa necesaria. Es decir, ellos tienen un sistema de intervención muy determinado en el que normalmente no informan de manera directa ni a los alcaldes ni a los ayuntamientos. Sí es verdad que ya cuando se ha culminado una operación de estas características, pues normalmente en la conversación de valoración, ¿no?, que se haga de la misma, pues algo se compartirá, pero que no se entra en un gran detalle, Juan Carlos, porque suelen ser además actuaciones que están supeditadas, ¿no?, a las siguientes acciones judiciales y por tanto es muy difícil pues hablar de estas cuestiones sin nombrar a personas, sin dar nombres y como digo, todo tiene una necesidad pues de no dar muchos datos debido a esas acciones judiciales y por eso se dificulta mucho en muchas ocasiones el poder hablar de esta situación. Entonces nos quedamos todo con la digamos el contenido, ¿no?, de la noticia general, pero en la concreción de quiénes, de qué manera, hasta qué punto está, digamos, posiblemente implicado o afectado todas las personas que forman parte de esta trama, se complica mucho, salvo cuando ya van haciendo esas notas de prensa pública para que se tenga conocimiento por todos, ¿no?, incluida la ciudadanía y también por la parte institucional. Otras cuestiones, por ejemplo, desde luego a destacar también, es muy importante además, ¿no?, continuar con algo que caracteriza a Ubrique, ¿no?, como es la ayuda solidaria, más aún, ¿no?, en una época como la actual en la que parece que la COVID, ¿no?, lo engulle todo y no hay que perder de vista, desde luego, bueno, pues, por ejemplo, a la familia Gómez Oñate y cómo a través de diferentes iniciativas, se sigue, ¿no?, intentando colaborar con el joven ubriqueño Daniel Gómez. Pues la verdad es que sí, todos somos conocedores, ¿no?, de esa campaña que familiares y amigos han puesto en marcha para poder recaudar fondos para esas prótesis que Dani necesita para poder caminar. Y bueno, primero, pues, como ya le decía la familia, ¿no?, nuestro ánimo, nuestros mejores deseos de que resulte y que pronto pueda tener esos recursos necesarios para poder llegar a esa finalidad, ¿no?, que él necesita.

varias cuestiones que nos plantean nuestros oyentes. Si te parece, Isabel, conectamos con una pregunta que es cierto que la pasada semana se acumularon más de 30 cuestiones, íbamos muy rápidamente e hicimos referencia, un oyente preguntaba por unas parcelas existentes allí en el Plan Parcial 1, y hablaba de polvo que estaba produciéndose en concreto el apunte que nos quedaba un poco fuera era el tema que hablaban de unas parcelas municipales, ¿no? Quería referirte a ello. Es que es verdad, Juan Carlos, que muchas veces cuando entramos en ese sprint final, no entendí bien la pregunta y creía que estaba diciendo que el ayuntamiento estaba utilizando una parcela de tercero, que no municipal, para el acopio de material. Entonces no entendía la pregunta, ni mucho menos. Y fue prácticamente al colgar cuando un compañero me dijo, no, pero se te han preguntado por las parcelas del ayuntamiento. Y le dije, no me diga, que así la entendió yo de mal. Entonces, bueno, pues en ese sentido digo, mira, lo explico en este programa y decir que es verdad que el ayuntamiento tiene allí dos parcelas municipales que la utiliza también para acopio de material, que además ese acopio, no ese material específico, solo se puede hacer o es compatible en suelo industrial, con lo cual es una actividad plenamente posible, ¿no?, en las parcelas. Y otra cosa, que es lo que yo quería apuntar, si la persona que llamaba, ¿no?, para decir esa molestia de polvo y demás, pues que presente una instancia en el ayuntamiento explicando esos problemas que se generan para poder evitarlo, pero que la posibilidad, ¿no?, de que este ayuntamiento pueda hacer en estas parcelas pues acopio de este material, como digo, es compatible, porque sobre todo es que nos exigen para poder hacerlo que sea suelo industrial. Así que no lo estamos haciendo en ese sentido legal, ¿no?, bien, pero eso no quita que si genera molestias a terceros, pues se ponga en conocimiento por parte del vecino para que el ayuntamiento pueda corregir lo que nos toque también, que una cosa no quita la otra. Preguntas que se repiten con respecto a semanas anteriores, por ejemplo, un oyente recuerda que eso, que en la curva del Prado, frente a la Bacería, hay una alcantarilla que cada vez que pasa un coche suena con el consiguiente ruido y molestia, sobre todo por la noche, y solicitaba que se mejore la situación, que se dé una solución por parte de Aguadubrique. Sí, muchas veces nos pasan muchos programas, ¿no? También al ser en este triplete, ¿no?, de jueves seguido, pues hace que a lo mejor el problema, ¿no?, que se nos planteaba por el vecino no esté resuelto al día de hoy, pero sí está en vía de solución. Es decir, se dio parte a la empresa para que se pusiera lo que estuvimos explicando, ¿no?, ese tope para que no suene la alcantarilla. Y es verdad que en esta mañana el retorno se dio de todos los asuntos del jueves pasado, pero no he preguntado antes de entrar en antena. Y bueno, si no se ha hecho, pues de todas formas ya está el aviso y espero que en breve se resuelva. No va a ocurrir también como la iluminaria, ¿no?, de la farola del pabellón de los remedios, que nos apuntaron también la semana pasada y la otra. Es cierto que nosotros ahora mismo el servicio de electricidad no tiene una grúa para poder acceder a lo que son los trabajos en altura y, por tanto, la mayoría de las farolas, y estamos alquilando, ¿no?, una grúa cada X tiempo. Entonces concentramos todos esos trabajos para el momento del alquiler de este vehículo que nos permita pues hacer esas reparaciones. Me dijeron que esta semana pudiera ser que tuviéramos el alquiler y por tanto atender esta situación, pero tampoco he tenido retorno, con lo cual imagino que estará todavía pendiente, pero que está expensa, como digo, de que podamos hacer ese trabajo en altura y solventar esta deficiencia, ¿no?, de luz que hay allí a la entrada de la zona del pabellón de los remedios. Otra pregunta, ahora desde Mirasierra, pregunta por la captación de aguas pluviales. ¿Para cuándo van a arreglar la situación en Mirasierra? Porque las aguas, cuando llueve, van para el bloque 2. Bueno, pues ya, como explicaba, la semana pasada fue esa mesa de contratación, ya la adjudicación debe estar a punto de terminarse, de culminarse, y bueno, me imagino que de aquí a poco pues comenzarán esos trabajos y esa obra pendiente de allí en la barriada de Mirasierra, que como saben, por este ayuntamiento era una de las barriadas objetivos para poder mejorar, ¿no?, porque hacía mucho tiempo que no se intervenía por parte del ayuntamiento, y mejorar todos los los espacios públicos, también la cuestión de la que nos habla nuestro vecino vecina con las pluviales, es un tema difícil de resolver, pero bueno, dentro de ese proyecto que se ha tenido por parte del ayuntamiento, pues han encajado esas líneas de intervención, y yo espero que de aquí a poco podamos estar comenzando. Ahora mismo, ¿verdad?, que enero es mal mes, ¿no? Tanto diciembre, si noviembre, diciembre, enero, febrero, son 4 meses donde las obras son difíciles, ¿no?, de acometer, pues sobre todo por la climatología, por las lluvias y demás, pero bueno, eso no quita que ya el ayuntamiento adjudique este proyecto y que pronto pues podamos comenzar esas obras de mejora en toda la barriada. Desde luego lo daremos a conocer en el momento que podamos ya comentar. Otra cuestión de una persona que dice tiene que andar por necesidad mucho y le gustaría saber por qué no se arreglan los caminos del Naranjal y del Enriadero, y se queja de la situación, ¿no?, de los socavones, sobre todo cuando llueve. Bueno, pues la verdad es que son caminos que no son municipales, son vías pecuarias que pertenecen a la red de vías pecuarias de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente. Es verdad que el ayuntamiento, cuando puede, hacemos trabajos de reparación, ¿no?, del firme de estos caminos, sobre todo porque son muchos vecinos y vecinas los que lo utilizan para pasear, pero ahora mismo nosotros, en este 2021, va a ser muy difícil que por parte del ayuntamiento entremos en lo que nos gustaría de mejora, en este caso de la red, ¿no?, de caminos públicos y también las vías pecuarias, que aunque no sea titularidad del ayuntamiento, pues se acometen esos trabajos de acondicionamiento, y ahora pues nuestros recursos desde el ayuntamiento pues van dirigidos, como estamos diciendo, a otro tipo de cuestiones más perentorias por toda la situación de la COVID-19, que son temas pues de la amplitud que hemos dicho antes, ¿no?, desde ayuda a la familia, de ayuda también a esperemos, ¿no?, que a los negocios de nuestra localidad, a todos los servicios también de desinfección, en fin, que estamos a toda la adquisición de los equipos de protección individual, en fin, estamos teniendo gastos, ¿no?, en esta pandemia, que tenemos que quitarlo de otros gastos que normalmente asume el ayuntamiento, y este seguramente pues va a ser uno de ellos. De todas formas, creo que fue la semana pasada, la otra, cuando me indicaron esa cuestión, vamos a valorar, lo dije que iban a inspeccionar los servicios técnicos, lo que pasa es que también ahora estamos en una vorágine tremenda, pero quiero que valoren varios caminos públicos, ¿no?, con independencia de su titularidad, para ver si podemos hacer alguna pequeña actuación para quitar eso, por lo menos los valles más peligrosos, y bueno, hacer una mini actuación que mejore un poco, ¿no?, esa situación, sin llegar a mucho más, por desgracia. Además, con respecto a la próxima pregunta, ¿no?, yo ya he respondido anteriormente, porque hacía referencia precisamente a la petición de los ayuntamientos de que los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la policía sean los próximos en vacunarse, pero hay una pregunta que dice si la policía local se ha vacunado ya del COVID. No está, de hecho no está todavía incluido como grupo inminente, que lo que estamos pidiendo los alcaldes y alcaldesas, que nuestras policías pues sean ya los próximos, ¿no?, los de los próximos grupos en la estrategia de vacunación, para que sean también vacunados, porque es una profesión y es un cuerpo que está en continuo contacto, como estamos diciendo, con múltiples, ¿no?, y diferentes vecinos y vecinas de nuestras localidades. Otra pregunta que hace referencia al transporte escolar, dice: hola, mi queja es la siguiente. Mi hijo va cada día, como sus compañeros, en autobús al Instituto Las Cumbres, y me comentan que el autobús va lleno de niños. No lo veo lógico que, aunque cada uno lleve su mascarilla, no guardan la distancia de seguridad y cada uno viene de su casa y no sabemos si van o con quién se juntan. Necesitamos un arreglo pronto, que reclamen más autobuses, sobre todo para la seguridad de cada niño. Se refiere al protocolo en ese sentido. Bueno, decirle, el transporte escolar es un servicio que presta la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, que adjudica además a la empresa concesionaria del traslado, ¿no?, de los distintos alumnos y alumnas, en este caso al IE de Las Cumbres. Los protocolos los establece la propia consejería y la empresa adjudicataria, la obligada también a cumplirlo. Y bueno, yo, salvo haciéndome eco, ¿no?, reflexionar o compartir, porque todos nos inquieta hoy día, pues que puede tener este padre o esta madre toda la razón del mundo, pero también hay que tener muchas veces, a veces las impresiones, todos nos parece poco lo que podamos hacer para protegernos, pero es cierto que en este caso no parece que el transporte escolar se haya tenido ningún episodio de contagio, ¿no? Que nos indique que tengamos que desde el ayuntamiento reclamar o solicitar a la Junta de Andalucía una, pues un cambio en el, en lo que todo es el servicio, ¿no? Del transporte escolar. Yo me quedo con esa preocupación para cuando tenga ocasión trasladarla al delegado de educación, que ojalá pueda verlo pronto, y le transmitiré lo que me está diciendo este vecino o vecina. Y bueno, y así lo haremos, pero que esto, el transporte escolar, el ayuntamiento no tenemos, es decir, nada que ver, no intervenimos para nada en todo lo que es este servicio que pertenece a la Junta de Andalucía. Vamos ahora a la calle Concejo, parece que problemas con la red de saneamiento, dice un oyente, hay fugas de aguas allí en la calle Concejo y los escalones están embarrados y con mucho olor. Se va a resbalar alguien, ya tuvieron aguas de Ubrique, pero el problema sigue igual. Pues preguntaré exactamente a la empresa qué es lo que ocurre en aquella calle, ¿vale? No tengo yo conocimiento de que me hayan trasladado, pero bueno, muchas veces también el servicio va por delante, luego ya cuando tiene analizado y valora la situación es cuando ya nos da retorno de si tuviéramos que acometer cualquier tipo de obra o resolver cualquier problema. De momento no, como digo, no tengo conocimiento, pero que preguntaremos a ver. Tengo que además sentarme con el servicio para revisar varias cuestiones, pues me anoto también esta que nos dice el vecino del saneamiento de la calle Concejo. Pues desde allí hasta la barriada 18 de julio, pregunta otro oyente, ¿qué se puede hacer con la gente que alimenta gatos y palomas? Por ejemplo, habla de la calle Morales Mateos. Pues esto es que hay normas que la verdad es que son muy difíciles de controlar su cumplimiento, ¿no? Porque es verdad que está prohibido alimentar animales callejeros, está prohibido también alimentar en ese sentido a las palomas, pero claro, a lo de son las normas que siempre son tan difíciles porque salvo que un policía, una autoridad, ¿no?, te coja haciendo o saltándote esa norma, es muy difícil de intervenir por parte del ayuntamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues normalmente hacemos campañas, ¿no?, recordatorias de lo que son nuestras propias obligaciones como ciudadanos y como vecinos, ¿no?, de Ubrique, en cumplimiento también de las distintas ordenanzas municipales y en este caso específico del que hablamos, pero que es que como no lo cojamos con esto, con lo de también los excrementos de los perros, ¿no?, como no lo cojamos en el momento, se hace muy difícil pues ver quién es el que lo ha hecho. Por poner un ejemplo, incluso últimamente que teníamos, ¿no?, la denuncia de que se había podado pues un árbol de una manera agresiva, resulta que el servicio de municipal, ¿no?, de Parque Jardín, no ha tenido nada que ver en esa relativa poda y ha sido un vecino. Pues ahí estamos intentando de enterarnos quién es el que ha cometido este trabajo, que no puede hacer y que ha hecho, la verdad, que menudo, ¿no?, menudo favor, como suele decirse. Pero no, al no verlo y al no cogerlo en el momento se dificulta mucho la identificación de las personas y esto es igual. Yo creo que si tú como vecino identificas a quien hace, bueno, se salta esa norma, ¿no?, de alimentar, en este caso, como nos decía, a los pájaros, a las palomas y a los gatos, pues una llamada a la policía local indicando quién es la persona que tú has visto, por lo menos que podamos hacerle un seguimiento, ¿no?, a ese entorno, a la persona que nos comenta y ver si, pues, si lo cogemos en el momento de saltarse, ¿no?, esta ordenanza. Uh-huh. Seguro que además se hace con la mejor intención, pero claro, crean una serie de problemas, sobre todo higiénicos, exacto, sanitarios, ¿no? Así es. Bastante importante. Y por cierto, no sé yo si en el tema de gatos lo hemos comentado otras veces, pero y si se está constatando que la población de palomas, por ejemplo, en Ubrique está aumentando, parece da esa sensación, ¿no?, de que han ido aumentando, ¿no?, este tiempo atrás. Sí, bueno, yo hace un tiempo importante que aquí, como saben, se concentraba mucho en la plaza del ayuntamiento, es verdad que hace un tiempo que no sé, supongo que también es la meteorología, ¿no?, que no las veo, pero sí aumentaba la población, es decir, todo lo que no sea llegar a un expediente que, como he explicado varias veces, pues se estuvo valorando, ¿no?, el contratar un servicio para poder resolver el crecimiento, ¿no?, de la población de palomas en Ubrique, pero es verdad que son expedientes que tienen un importe económico importante y ahora mismo pues también lo hemos dejado en un segundo plano, como digo, porque todo lo que tengamos que destinar van a haber y están habiendo muchas necesidades por parte de las familias ubriqueñas y esa ahora mismo es nuestro objetivo primordial. Pero no sabría, a la pregunta de que se está aumentando, si noté ese incremento de palomas, pero actualmente yo no sé si tenemos un aumento. Desde yo hace mucho que no veo un número importante, ¿eh? No, ojalá que se hubiera reducido, pero 7 vecinos me lo apunta, pueden haber cambiado la zona en la que suelen estar, si se alimentan en otro sitio, pues se acostumbran, son animales que se acostumbran rápidamente donde tienen alimento y bueno, hay que hacerle un seguimiento y a ver si en algún momento podemos tirar de algún tipo de ayuda o subvención que nos ayude a resolver este problema. Otro oyente, por ejemplo, nos dice, ¿dónde puedo enterarme sobre las viviendas de protección oficial o futuras construcciones? Bueno, aquí en el ayuntamiento se encuentra la empresa, ¿no?, municipal Provisa, que es la promotora ubriqueña de vivienda, en la que se encuentra ese registro de demandante de vivienda pública, y lo que tiene que venir ante todo es a inscribirse. Es decir, cualquier persona interesada en formar parte de una adjudicación presente, en el sentido de que si hubiera alguna vivienda, que no es el caso del parque público en Ubrique, y con vistas a las próximas que pudieran venir en un futuro, lo que tiene que estar es apuntado a este registro de demandante de vivienda pública, que es obligatorio a la hora de ofrecer estas viviendas a las distintas familias interesadas. Así que yo le aconsejaría que llame al ayuntamiento, que pregunte por Provisa y la atenderán y la asesorarán para saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, nos indican por la calle del Caldereto, nos dicen desde el Caldereto al Rincón, ¿cuánto van a arreglar esa calle? Porque vive un hombre que está enfermo y está fatal la calle. Lleva 30 años sin arreglarse. Sí, es verdad que hay situaciones muy duras y lamentablemente donde no llegamos, que seguramente no con la rapidez deseada. Estamos ahora en este inicio de año valorando esa, identificando, ¿no?, esas zonas en las que además acompaña con donde viven y residen personas con una movilidad reducida y poder priorizar lo poco que vayamos a hacer de obras municipales en la adecuación del tránsito y facilitar, ¿no?, el paso de esas personas. Estamos haciendo todo un listado. Yo entiendo que muchas veces, bueno, como es normal, ¿eh?, cada uno ve y vive lo que le toca, pero son distintas zonas las que Ubrique tiene identificadas en ese sentido y estamos haciendo pues esa identificación de zonas para ver cómo podemos planificar esos trabajos. Es verdad que en este tiempo también, y es porque este año de una manera increíble, ¿no?, todo el tema del verdín de las calles se ha desbordado. Hay muchísimas zonas en las que la peligrosidad pues ha incrementado de una manera bárbara, especialmente con pendientes pronunciadas, ¿no?, con la presencia de verdín. Y es verdad que Básica ha estado trabajando y sigue trabajando en la limpieza de todas estas calles también para facilitar esa seguridad. Y en el caso concreto que nos propone este vecino o vecina, pues decirle que se tiene en cuenta y que esperemos que podamos diseñar una mínima, ¿no?, actuación por este ayuntamiento para atender esas necesidades que tienen mucha más, digamos, prioridad frente a otras ordinarias. La parte negativa, cierto, ¿no?, el tema del verdín en muchos lugares, sobre todo las zonas más húmedas, donde da menos el sol, en la zona del casco antiguo y demás, en numerosos puntos. Te decía, en un año que lo positivo, por otra parte, lógicamente, este sí sería la parte positiva, bueno, donde ya se veía el dato ayer, creo que son 440 litros los que han caído desde el inicio del año hidrológico en nuestra localidad, lo que desde luego, bueno, pues con las dudas que había, sobre todo en el arranque del año hidrológico, la situación que ha mejorado muchísimo. Así es, Juan Carlos, y ya veréis, y las imágenes que se han estado también poniendo mucha gente compartiendo, ¿no?, del pantano, sí, en mes y medio prácticamente la imagen es totalmente diferente. Cuando no había prácticamente agua y a la velocidad, ¿no?, que se ha repuesto el pantano, significa esas intensas lluvias, como tú bien dices, los litros acaecidos en Ubrique. Y bueno, y lo del verdín, es verdad que, mira, es que ya son 5 años, ¿no?, al frente de la alcaldía y no he visto la proliferación del verdín en las calles, tan importante que lo estamos teniendo en estos momentos. Hemos ido a quitarlo, ¿no? A la calle Paloma y aledaña, Codorní, por el Cartereto, por Rincón Alto, sé que también por la parte de Antonio Montero, Guadalquivir, por la calle Villaluenga. Hemos estado a petición también, y conforme localizábamos a través muchas veces de llamadas de vecinos, pues limpiando ese verdín, que además lo utilizamos para limpiarlo complementado, ¿no?, con hipoclorito, para poder también ya hacer esa función de desinfección también de la propia calle que quitamos el verdín. Es decir, aprovechamos ya que vamos a hacer esos trabajos para también reforzar el trabajo de desinfección. Son muchas más calles las que se han limpiado, las que seguramente quedarán pendientes y por hacer, pero bueno, decirle a los vecinos y vecinas que, por favor, como siempre, su colaboración para nosotros es crucial, y que si identifican una zona, ¿no?, de peligro, una calle que necesite esa limpieza, pues que llamen al ayuntamiento, que desde luego lo tomamos nota e intentamos de hacerlo dentro, ¿no?, de ese listado que estamos teniendo de limpieza de Berlín. Además, es cierto que es un problema especialmente singular que en Ubrique, ¿no? Esto no ocurre, sí. No tiene las mismas consecuencias en Villamartín que aquí, ¿no? Digo, con la orografía de Ubrique y las cuestas, la ¿no? orografía, como tú bien dices, las zonas húmedas, las sombras, no es lo mismo. La verdad es que, y sobre todo por la orografía, las pendientes, ¿no? En definitiva hablando, no tiene nada que ver con otros pueblos vecinos. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que nos han ido llegando. No sé si está llegando una cuestión más, pero bueno, pues en cualquier caso, como decimos, llegando al final de esta edición del espacio Cosa de Todos, como están comprobando, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que además, mientras estamos hablando, seguimos actualizando para ver si llegan esos nuevos datos, ¿no?, por parte de Salud y Familias, pero por ahora no, la verdad es que... Es verdad que está, últimamente está habiendo bastante retraso. Más retraso. Está habiendo más retraso del habitual en actualizar los datos, pero bueno, esperemos que no sean datos malos. Yo creo que al final es lo que estábamos comentando, ¿no?, que... al final de semana, que donde no aumentemos, esperemos mucho, y porque luego los lunes, como decimos muchas veces, ¿no?, los lunes y los martes suelen ser días importantes, porque el fin de semana en los municipios, ¿no?, a nivel de municipios no se actualizan, y bueno, y normalmente pues suelen ser un mayor número de personas que se incorporan por todo la cuestión, ¿no?, de dar positivo en COVID-19 que vaya a plan. Y que también recordar, Juan Carlos, como decía, la parte de desinfección, que también hay algunos vecinos que nos han preguntado, nosotros seguimos en desinfectando todas las zonas y todos los entornos de lo que es la residencia de ancianos, el centro de salud, el ayuntamiento, lo que es la policía, los servicios, digamos, también de mayor, ¿no?, presencia, o se prevén con mayor presencia de personas, se siguen haciendo los contenedores soterrados, y los parques infantiles, también la desinfección continua, y los patios de los colegios, que también apuntábamos antes, y decirles también a petición que algún vecino me hacía, que estamos también desinfectando toda la zona de la plaza de los ejércitos, por, vamos, todos los aledaños, y especialmente la fachada de los vecinos, por ser el nuevo punto, digamos, que la Consejería de Salud ha establecido para el auto-COVID, ¿no? Entonces, también para que los vecinos sepan que estamos reforzando esa medida de desinfección en esa zona también, que se ha incorporado como una nueva, ¿no?, para llamarlo de cierta manera. Al hilo del tema del verdín que comentábamos, nos referíamos a esa calle, ¿no?, de conexión entre el Caldereto y la barriada del Rincón, también nos hacían el llamamiento para que se den cuenta la calle Concejo Alto. Alto, vale, sí, porque yo sé que el Caldereto y el Rincón Alto, si no me falla la memoria, creo que se hicieron, pero vamos, me lo anoto y por revisar si es que a lo mejor lo fuera de las primeras que se hizo y ha vuelto, bueno, me lo anoto como demanda, ¿vale? Pues ahí queda ese último apunte, la última cuestión que ahora sí nos llegaba por parte de nuestros oyentes, a los que agradecemos, por supuesto, que nos hayan acompañado una semana más, hayan colaborado con este espacio Cosa de Todos, y también el agradecimiento a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias a vosotros también, bueno, con ese ánimo, ¿no? Ese agradecimiento y ánimo a todos los uriqueños y uriqueñas, que sigamos siendo responsables, cumpliendo, que consumamos productos y servicios en Ubrique, que bien lo necesitan todos nuestros negocios. Decirles también que espero, ¿no?, de aquí a pronto, nos decía la presidenta de Diputación, porque estamos ya todos los alcaldes preguntando para ver cuándo se van a poner en marcha los distintos planes contemplados en los presupuestos de la entidad provincial, y se tiene previsto que para finales de febrero o marzo podamos tener ya esos consejos de alcaldía donde se nos expliquen los planes de cooperación, que son planes, digamos, dirigidos, ¿no?, a la contratación de personas en Ubrique. Estamos deseando y lampando para poder realizar esas contrataciones que ayuden al sustento de las familias, ¿no?, y de las personas desempleadas de nuestro municipio. También recordarles que lo estuve explicando, que en los presupuestos de la Diputación pues había, ¿no?, una partida dirigida también de apoyo al sector, a los pequeños, ¿no?, empresarios, a los autónomos y pymes en definitiva, desde la entidad provincial, y también estamos deseando que la Diputación pues nos convoque para ver cómo queda definitivamente ese programa, del que informaremos sin lugar a dudas, para que nuestra gente pueda acogerse y que decides, pues, que eso, que seguimos en la tarea de seguir buscando las soluciones a las dificultades, especialmente de la actualidad, de estos momentos presentes, pero también trabajando, no le quepan dudas, en ir sacando, ¿no?, todas esas actuaciones de cara a medio y largo plazo para que Ubrique siga avanzando y mejorando como municipio. Así que muchísimas gracias a vosotros, a toda la implicación del pueblo de Ubrique en la contención de esta pandemia, y que no relajemos, ni mucho menos, sino que sigamos, ¿no?, con ese esfuerzo necesario y con esa responsabilidad individual para seguir protegiendo a nuestra gente. Muchas gracias. Nos quedamos con ese mensaje. Lo dicho, Isabel Gómez, muchísimas gracias. Un abrazo.